Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras, y es nuestro último programa. Tenía ganas así de decirlo, porque estaba un poco cansado, ya, de todo en general, ¿eh? No específicamente de Arañas de Marte, de todo en general. Y además, pero hoy, nuestro programa de despedida, que va a ser ahora dentro un momentito, con sorpresa. ¿Estás cansado de mí? Nah, de ti no, hombre, de ti no. Estás cansado de comunicar, es que comunicar es un ejercicio que libera muchas calorías. Bueno, nos vamos a ir al año 96. Madre mía, el año 96. Y ahí vamos a ver. Larogeita mazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Bueno, que está con nosotros aquí nuestro querido amigo David, que algunos lo conocéis, David Rangel, que ha participado en programas con nosotros por lo menos un par de veces, que recordemos, o tres incluso. Tres, creo. Es el quinto araña. Ah, el tercer araña, perdón. ¿Cómo que el quinto? Como los Beatles. Como los Beatles. ¿Qué tal, David? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí. Bueno. Aquí hablar del 96, que por cierto era como... Teníamos la mitad, más o menos la mitad de la edad que tenemos ahora, en el 96. Menos. Os quiero decir. Te quiero decir, no, menos, pero menos de la mitad. El 96 es un año clave, porque es el año en que os conocí. Es verdad. Ostras. Bueno, finales del 95, pero bueno, sí, vamos a decir 96. Nos vale. 96. Qué fuerte. En el 96, que me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, que Lady Di se divorció de Lorejas, por ejemplo. Sí. Me acuerdo de Fargo, que la vi en Madrid. La vi en Madrid, además, con una persona que ahora es diputada en el Congreso. Madre mía. Pero que en aquella época trabajaba conmigo en Médicos del Mundo. Trainspotting. Mi primer fin de semana en Guruche. Tu primer fin de semana en el caserío de Asier. Con los huevos con besamel. También. Y hay dos cosas que os van a hacer gracia del 96 que he buscado. Por ahí. Hay dos cosas que os van a hacer gracia, aparte de Abejadol y todo aquello. Una, se creó Hotmail. Fijaos, Hotmail se creó en el 96. Oh. Y España ganó la OTI. O sea, que yo pensaba que eso ya ni existía en el 96. ¿Qué es la OTI? La OTI era aquello, pues. Oh, era OTI. Del Festival de Canción Sudamericana. Bueno, sudamericana. Sí. Hispanoamericana en general. ¿Cómo? No, hispanoamericana, vale. Pensaba bueno, que era perdón. Digo, porque España estaba también, entonces sudamericana. Sí, vale. En fin. ¿Quién iba a la OTI? ¿No era Mario Hostiz? ¿Iba mucho a la OTI? Yo creo que sí, Mario Hostiz y su guitarra. Sí, ¿no? En fin, bueno, oye, veréis que hemos dejado un montón de discos y canciones fuera porque, como siempre, pues condensar un año en 10, 12 canciones es complicado. Millones de canciones que se producen un año en 12, pues es complicado. Ahí no vais a ver ni Tortoise, ni Lamb Chop, ni a Lou Reed, ni a, yo qué sé, tanta gente, los Screaming Trees, bueno, si es que alguien no lo ha elegido, Everything But The Girl, Alice in Chains, yo qué sé, hubo un montón de cosas. En fin, así era, igual tu... La Macarena es del 96. Sí, señor, la Macarena es del 96. Triunfo. 27 años nos contemplan. En fin, bueno, vamos a ver si nos caben, si somos concisos por una vez en nuestra vida, a ver si nos caben muchas canciones. Yo no creo que seamos concisos. Yo tampoco, pero bueno. Ni concisos tampoco. Hala, empieza tú mismo, así es. Pues mira, voy a poner una canción de un grupo, bueno, es un grupo, no, es un señor de nuestra edad, exactamente, de 1970. Un chaval. Que se llama Neil Hannon, Divine Comedy. Ese año fue el año de su breakthrough, aunque los discos que más nos gustan posiblemente que ya quedaban atrás. En el 96 saca Casanova y el disco no comienza con esta canción, pero casi, se llama Becoming More Like Alfie. Y nada, pues espero que os guste. Well, you're right, where to begin. My name is... Once. Was a time when my mind lay on higher things. was a time I could find pretty words to sing. But now, well, now I find it saves time to say what you mean. I know it seems so unrefined, but it's time to let off some. I could blindfold myself with love, but not now. Now I'm resigned to the kind of life I deserve. For other guys, less smart than I, you know the kind who will always end. Everybody knows that no means yes, just like glasses come free on the NHS. But the more I look through them, the more I see I'm becoming more like Alfie. ¿Qué pensáis de Neil Hanno y de Ben Comeny, además de que era un copión de Scott Walker? Te lo estoy poniendo fácil, David. Bueno, a mí hay discos de Divine Comedy que me parecen insufribles, pero otros me gustan mucho. A mí Casanova me gusta y ya. Bueno, ya que estás en uso de la palabra, propone una canción del 96. Pues mira, en el 96 hay un grupo que me gusta mucho que... A ver, no es que ya el disco del 96, que se llama Her Handwriting, fuera un disco de breakup, sino que el grupo entero era un concepto de breakup. O sea, es un señor que no me acuerdo cómo se llama, que era líder de Field Mice y tenía un grupo paralelo que se llama Northern Picture Library. Mm. Y en los dos grupos cantaba su novia. Mira tú. Sí, que decidió decirle agur. Y entonces, pues él creó un grupo conceptual. Un tercer grupo. Un breakup grupo que llamó Trembling Blue Starts, que para más coña está sacado de la novela Historia de O, de el nombre del grupo. De una novela erótica muy conocida, Historia de O. ¿Quién la escribió? No me acuerdo. Una señora, me parece, pero no me acuerdo. Joder, yo para los números es un desastre. Y en el primer disco, Handwriting, es un disco absolutamente descarnado. Y mi canción favorita de ese disco, primero, es Less Than Love, en el que se lamenta. Se lamenta mucho. Se lamenta de lo suyo. Vamos a escucharla. Though there'll always be a part of me hoping for a miracle, realistically I know it is. Over between you and me, and I know too how it's time for me to leave the past behind. I'm what brought this song. It's changing me on. Was the turning off? The turning off. The guessing to knowing. The confirming. My suspicions, you and him are one, are one. I've waited all this time, thinking your thoughts might be with me. To be shown they haven't been, just to be shown they haven't been. Waited all this time to be shown how I'm no longer your life, no longer your life. How do you feel about him now? How do you feel about him now? Please don't be settling for less than alegre. Me toca, ¿no? Pues yo voy a ir con Pearl Jam, con el No Code, el último disco, digamos, que me gusta de Pearl Jam. Bueno, luego está el Vitalogy, el Yield, que tampoco me pareció que estaba mal del todo. Un disco que iba como de rollo de espiritualidad, autoconocimiento, buen rollo, pero debieron de estar peleados durante toda la grabación, por lo que he leído por ahí. Pues es clásico. Ahí cambiaron de batería, entró Jack Irons, en fin. Y la portada es muy chula, no sé si os acordáis, son 144 fotografías de Polaroid, que cuando tú lo veías de lejos aparecía como el triángulo ahí de una especie de Santísima Trinidad y un ojo y no sé qué. Nunca me he fijado. No, sí, señor. Tampoco. Es que luego las ediciones posteriores se cargaron el rollo, cambiaron el formato. O sea, y entonces estaban las fotos, pero no conseguían el efecto. Y lo que hicieron fue poner como unas cartulinitas dentro donde venían fotos y vendía el nombre del grupo, el nombre del disco, no sé qué. Pues bueno, de ahí os propongo una canción un poco de amor tenebroso, que es Heil Heil. We'll be right back. Pues yo estaba dudando, pero he dicho, ¿qué demonios? Me voy a México, Café Tacuba, acaban de sacar su disco Re, lo han petado y tienen que acabar su contrato con la disquera de turno. Además tienes querencia tú por Café Tacuba. Tengo una cierta querencia por Café Tacuba, me hacen gracia, tampoco me vuelven loco, pero me caen simpáticos además. Y en el año 96, Gustavo Santaolalla, su productor, les propone hacer un disco de versiones, porque ellos son muy dados a las versiones. Y entonces, en este disco aparece su mítico Chilanga Banda, que ya hemos puesto unas cuantas veces, con lo cual, si os parece, nos quedamos con el No Controles de Ole Ole, versionado por Café Tacuba. Caramba. Eso no lo he oído, tenemos que oírlo. Vamos a escuchar. Eso no lo esperaba. Escuchar. Eso me interesa. Gustaba en No Controles, David. Sí, sí. A mí me hacía gracia. A mí me gusta mucho más la etapa Vicky Larraz que la de, ¿cómo se llama? Marta Sánchez de Ole Ole. Bueno, a mí es que Vicky Larraz me hacía, vamos, o sea, me parecía una tía con una potencia ahí sí. En el escenario. A mí Marta, me gusta el himno. Hombre, no te controles. No te preocupes, que quizás ese himno lo oigamos muchísimo, como pasen cosas raras dentro de poco. En fin, bueno, ¿qué más? A ver, más 96. Más 96. Sí, a ver, en el 96 está uno de mis top, no sé si 10, pero top 20. El último disco en estudio de los Swans. Madre, bueno, es que antes de separarse en el 97 para resurgir más tarde. El Soundtrack for the Blind, el último disco con Jarboe. Y bueno, uno de mis discos favoritos ever. Y de ahí, claro, es difícil sacar una canción representativa a tope, porque claro, duran 13, 15 minutos. Así que bueno, voy a poner una que es más cortita, quizá no representa lo que es el álbum, pero bueno, es que habría que poner algo de ese disco. Minus Something. Upsetting things that I can't allow to happen anymore. I have to be like a soldier and march away, because I'm very delicate in a lot of ways, and things get to me and affect me in a very adverse manner. I don't need that. I don't need that. It's like I feel now like minus something, you know. I feel faded. I feel like I'm all here. I think it'll come back. I hope it'll come back. It's like a lot of color missing from the way I feel and from my face and, you know, just everything. There's some kind of a zest or some kind of life, you know, that seems to be faded temporarily. Because I've been so drained emotionally from a number of things. And that has to slowly build back up, and then it has to be kept sustained. It can't be allowed to be diminished. Swans, que acaban de sacar disco, por cierto. Y ya hemos hablado de ello. A mí me gusta, me ha sorprendido porque no me interesaba otra catarsis maximalista y me ha gustado porque no es ello. Tenemos que escucharlo. A mí lo poco que he escuchado me ha gustado. A ver si conseguimos verlos de una vez. Yo aún no lo he escuchado, ¿eh? Así que no os puedo dar no os puedo dar un feedback sobre el último disco de los fans. Pero escucharé. Hoy me ha llegado a casa. Ah, mira. Me estará esperando cuando vuelva. Bueno, ¿a quién le toca? ¿Me toca a mí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú? No, te toca a ti. Ah, no, me toca a mí, perdón. No huyas. No, yo no huyo, Mira, pues tengo aquí apuntado Pantera, Tool, Nick Cave, madre. Rem, Tricky, los planetas que creo que no vamos a poner al final. Pero me voy con Belle and Sebastian porque la canción Judy and the Dream of Horses del You Feeling Sinister. Sorry. Y ¿sabes lo que pasa? Que esta canción hubo una época que no me digas muy bien por qué la oía en bucle todo el rato. O sea, aparte de que es una canción que me gusta mucho, claro, pero no sé, me llegaba de alguna manera. No sé. Y luego, bueno, él mismo dice, Stuart Murdoch dice que él considera que ese disco es donde tiene la mejor colección de canciones que ha hecho. Joder, él y todos. En su vida. Perdona. Yo conozco gente que son hiperfans de Belle and Sebastian y que te cuentan unas cosas de los discos de Belle and Sebastian que luego oyes otros discos y dices, pues no sé, ¿dónde estará el rollo? A ver, pero hay psicópatas adentro, ¿no? O sea, yo te puedo contar muchas cosas de los discos de Belle and Sebastian, pero. O sea, fíjate que la música es subjetiva, pero en este no caso... No voy a decir nada. Yo dudo entre Tiger Mill y Sinister, pero bueno. Bueno, ahí os la ponemos. Ahí está. Ahí la ponemos. Judy wrote the saddest song. He showed it to a boy in school today. Judy, where did you go wrong? He used to make me smile when I was down. Judy was a teenage rebel. She did it with the boy when she was young. She gave herself to books and learning. She gave herself to being number one. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy got a book at school. She went under the covers with a torch. Fell asleep till the first morning. She dreamt about the girl who stole a horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was sleeping, yeah. She wrote was Judy and the dream of horses, dream of horses, dream of horses, dream of horses. The best looking boys are taken, the best looking girls are staying inside. So Judy, where does that lead you? Walking the street for a mile. With the star upon your shoulder, lighting up the path that you walk. With the parrot on your shoulder, saying everything when you talk. If you're ever feeling blue, then write another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Call it Dream of horses, la da da ba, dream of horses, la da da ba. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues si os parece, yo ahora cojo una. Incluso de... aunque no nos parezca. Bueno, yo voy a escoger un tema instrumental. Ah, vale. Guay. De Richard D. James, alias Aphex Twin, pero que el disco se llama Richard D. James. Y una de las canciones que más me gustan, yo creo, de la música electrónica instrumental en general mundial pop, que es Girl Boy Song. Todos estamos de acuerdo en que está muy bien. ¿Nos ha gustado o no nos ha gustado? Nos ha gustado. Bueno, me alegro. ¿Y tú qué más propones, David? Pues mira, en la misma onda. Pues dale. Porque en esa época estaba ahí metido ya y empezaba mucho el drum and bass y todo eso. Y entonces en el 96 sacó el primer disco, Square Pusher. Y claro, fue un disco clave en la música de club y en la cultura drum and bass y jungle y todo eso. Y ya sabéis que, bueno, pues mucha influencia jazz, el tío toca el bajo en plan Jaco Pastorius y tal, y bueno, pues el tema que abre el disco, Feed Me Weird Things, y la canción Square Pusher Theme. El tema de Square Pusher. Exacto. Sí, estoy todavía deleitando con la canción. Bueno, a ver, a mí me quedan dos, pero no sé, voy a tirar por Sued, ¿vale? Por el disco Coming Up, que es un disco que me encanta. Me acuerdo de esa portada que me recordaba un poco al rollo Bowie. ¿Cómo es la portada? Es como la portada. Sí, sale con una especie de cama y sale. ¿Te recuerda? Otra cama. Y porque... ya. Pero. Los coloridos, o sea, los colorines, la forma, bueno, todo, la forma de cantar, todo, es que es Pero es que este disco me parece especialmente. Estáis diciendo que son un poco copiones, quizás. Bueno, tienen inspiración, ¿eh? Tiene mucho Bowie, pero... Claro, tienen inspiración, pero no pasa nada. Me encantaba. No pasa nada. Y este disco a mí me parece súper chulo. Creo que tiene una colección de canciones, o sea, de principio a fin, en la que dices, joder, qué bien me lo he pasado escuchándolo. A mí la última, pero es también... La última. No me acuerdo el título. La de Saturday Night. Sí. ¿Esa es la última o la penúltima? Puede ser, sí que puede ser. La baladita. Sí. La de Kiro y ya, estoy harto de currar. Esa. Bueno, pues yo me voy hacia otras como más marchosillas, ¿eh? Yo estaba pensando, no sabía si poner Beautiful Ones, pero me parecía como demasiado quizás escuchada. A lo mejor yo creo que ya la hemos puesto. Y entonces pues me quedo con Filmstar, porque me gusta mucho ese guitarreo que me meten ahí. Y muy glam. Sí, tiene un rollo muy glam. Y venga, pues Filmstar. Bueno, pues yo me quería poner más poético con una con una canción de El Omega, de Enrique Morente, ese disco que hizo con Lagartija Nick, pero en esta ocasión me quedo con un tema que le compuso Vicente Amigo, que era... Amigo. Era su amigo, y que le quedó muy bien con un poema, obviamente, del poeta en Nueva York, que se llama La Aurora de Nueva York. La aurora de cielo. Huracán de negra paloma que ya botean la agua podrida. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera. La aurora que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York. ¿Qué más nos cuentas tú, David? A ver, porque yo en el 96 también estaba mucho en el rollo slowcore. Estaban ahí, Massive Star sacaban su tercer disco, si no me equivoco, y Low también sacaron el tercer disco. The Curtain Has His Cast, o algo así, el título. Era el tercer disco. Iba a decir un chiste muy malo. In the Heart of the Kings and Kings. Slowcore. Y claro, Low, pues a mí es que me encantan. Y en esta, de este disco, pues The Plan, de que la canta ella, Mimi. Mimi, que falleció de cáncer el año pasado, si no me equivoco, en 2022. Y que precisamente este es el tercer disco, es el primer disco que hoy día es encontrable. Los dos primeros son encontrables y su marido, el viudo, su difunto, o sea, el viudo Alan, efectivamente, está luchando y de hecho se han hecho campañas en Change.org para que pueda recobrar los derechos y que puedan republicarse los dos discos que se venden en Discogs y en precios absolutamente desorbitados. Pues animamos a Alan en su cruzada por recuperar su música. Bueno, ¿habéis dicho la canción o...? The Plan, vale. un jolgorio de canción. Bueno, si antes decíamos, ¿no? Discos disfrutables del 96, otro con el que me lo pasaba pipa, y que, por cierto, lo escuché el otro día precisamente para preparar el programa, dije, me voy a escuchar este disco, es el Ode Lady Beck. Hombre, mira, pues otro cuando me entra. ¿Que no te entra? Pues a mí me encanta. No. O sea, esa extraña mezcla. Tú, yo creo que es que el rollo tan ecléctico a veces no me gustan los discos, no, es verdad. Es verdad, no, pues a mí sin embargo ese disco me al parece... Al pan paña el vino. Pero ¿cómo, ¿veis cómo nos, cómo nos conocemos? Sí, ¿cómo nos hacemos? Sí. Bueno, pues Beck... A mí sí me gusta. A mí me encanta. Pues Beck que hizo ahí otra de sus mezclas extrañas, cogió canciones que había grabado en el Mellow Gold, así como demos, que tenía grabaditas con guitarritas y tal, y luego a partir de ahí desarrolló el Ode Lady, que tiene... Una cosa que no tenía ni idea y que os voy a contar, y es que el disco se iba a llamar Órale. Órale. Órale. Claro, porque... Y le cambiaron el título. No, espera. Ah. Se iba a llamar Órale porque tenía unos colegas mexicanos... Bueno, total, que quería llamarle Órale. Entonces, se equivocaron en la impresión y pusieron Odelay. Porque Odelay sale, dicho, en una de las canciones del disco. No, lo que sale es Beck diciendo Órale. Él supongo que intentaría sacar su mejor... Bueno, que además yo creo que habla algo de Spanglish. Pero en Lonely Knows dice Odelay. Orelei. Yo diría que dice Orelei. Bueno, puede Orelei. Ser. El caso es que se equivocaron y en vez de poner hora le pusieron Odelei. Pues hicieron bueno. Bien. Odelei, que luego han hecho el juego de palabras. Una cosa que Odelei era Odelei, porque tardó mucho en grabar el disco. Bueno, y ¿podrían? Una cosa que me gusta mucho, yo que soy un gran amante de los perros, es la portada. Bueno. Porque la raza de perro, espérate, que lo tengo apuntado, porque no me acuerdo, es un comondo, que es una raza húngara de perro. Yo me he pasado hasta hace no muchos tiempos pensando que era un felpudo. No, que es que parece un felpudo. O sea, es brutal. Un felpudo con una cosa pues negra aquí. Perro de verdad. Y yo decía, qué chula la portada, cómo se la han currado, que parece un perro, pero obviamente es un estropajo. Pues es un comondo, raza húngara. Es un ser vivo. Que creo que no he visto en mi vida, vamos, aparte de la portada del disco. Bueno, en fin. De ahí yo os propongo The New Pollution, que me encanta, ahí con el saxofón y los teclados y la batería marcando a saco. Bueno, ¿qué tal? Pues bien, ¿no? ¿Qué tal, David? ¿Has encontrado gusto más o menos aquí? Bien, más o menos. ¿Y Family? Improvisado bien. Eso sí, chulo. Ha sido un poco improvisado. Ya se nos notó en el... Que de lo mío, no lo vuestro. No, lo vuestro se ve súper estudiado todo. No te creas. En el penúltimo programa ya se nos notó también que necesitábamos vacaciones. A mí me gustó mucho. A mí también, si no quedó tan mal. Y oye, bueno, antes de nada, por supuesto, un saludo a todos nuestros oyentes en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM. A la gente que nos escucháis en la Larogeita, esa Spirratia de Bilbao, 97.0. Y a los que usáis todos los métodos tecnológicos a vuestro alcance, que sabemos que estáis en Guatemala, en Madrid y en Sebastopol, bueno, que tenemos gente por todos lados, que os agradecemos mucho también el feedback que nos dais y que durante el verano tendréis repeticiones de nuestro programa. O sea que... Pues que tengáis un feliz verano, chicas, chicos, chiques. Agur. Y gracias, David. Eso, gracias, David. Un placer. Agur. Looking to the fruit of the ages, Jesus.